Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y un minuto, bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, hoy 22 de febrero. Estamos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la Coordinación General de ALBA, Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, y en la locución, quienes habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, hoy estaremos conversando acerca de dos declaratorias que se dieron la semana pasada, muy importantes. La primera para toda la obra de el cantautor del pueblo, Ali Primera, un evento que se realizó aquí cerca de los estudios de ALBA Ciudad, en la plazoleta que está al frente del Panteón Nacional. Allí se dio una especie de concierto, estuvo la Orquesta Municipal de Caracas y estuvo también el ministro Ernesto Villegas y también el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma Osuna. Recordemos que esta declaratoria es generada a través del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia, el único que a nivel nacional puede hacer este tipo de declaratorias como bien de interés cultural de la nación. En el caso de Ali Primera, se declaró como cultor nacional todo ese legado musical, esa obra de tantas canciones que llaman a la reflexión y a la conciencia. Esa por una parte. La otra declaratoria fue la del buque escuela, en un acto presidencial, fue este fin de semana, y bueno, el IPC también generó ese documento que certifica el buque escuela como bien de interés cultural de la nación. También, aparte de esas declaratorias, estaremos conversando acerca de las actividades que, bueno, tiene el IPC para este y la próxima semana, hacer las distintas invitaciones. Vienen muchas actividades formativas, actividades de talleres, conferencias, y bueno, estaremos dando los datos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y puedan estar presentes en esas actividades. Y también estaremos conversando acerca de una inspección que está haciendo personal del Instituto del Patrimonio Cultural, precisamente a partir de hoy, entre hoy y mañana, en Ciudad Bolívar, al Museo de Jesús Soto. Y bueno, allí el IPC estará haciendo algunas revisiones, dando algunas asesorías con respecto a la estructura como tal, la edificación del Museo de Jesús Soto. Recordamos nuevamente, somos el ente rector en la materia y el Museo Soto, por supuesto, es bien de interés cultural de la nación, es patrimonio de Venezuela. No hay cuatro minutos, vamos con un tema musical, La Potra Zaina, de Juan Vicente Torrealba, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Linda potranquita, con ojos soñadores, colita de cabello. 17 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Y bueno, es momento de nuestra primera sección del día para recordar esas efemérides importantes de la semana. Memoria patrimonial. Tenemos algunas efemérides esta semana, 20 de febrero. Día importante porque es el día de la Federación. Recordamos la Guerra Federal a mediados del siglo XIX, un evento que partió la historia de Venezuela en dos. De hecho, muchas de las cosas que celebramos hoy en día en cuanto a la nacionalidad venezolana, en cuanto a los monumentos históricos que están en la ciudad de Caracas y en otras partes de Venezuela, vienen desde la Guerra Federal. Para muestra un botón, la sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural, la Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional, es en homenaje a la Guerra Federal y a una de sus batallas más importantes, la Batalla de Santa Inés, ese triunfo fue comandado por el general del pueblo Ezequiel Zamora. Así que bueno, 20 de febrero, Día de la Federación. 24 de febrero, el natalicio de Daniel Florencio Oleari, el, por supuesto, acompañante del libertador Simón Bolívar hasta sus últimos días. Y bueno, él nació en la ciudad de Cork, eso es en Irlanda, en 1801, y falleció, como ya lo dijimos, un 24 de febrero de 1854 en la ciudad de Bogotá, militar y político irlandés, y como ya lo dijimos, acompañante del libertador, su principal capitán. Prácticamente en gran parte de su vida lo acompañó, por supuesto, estamos hablando ya en plena guerra de la independencia. Y bueno, digamos que uno de los personajes de su mayor confianza, edecán del Libertador, y que es autor de las memorias en las que relata en unos cuantos tomos todo lo que se vivió en esa época de la guerra de independencia. Desde aquí de la tierra de los míos, por supuesto, recomendamos esa lectura de las memorias de Daniel Florencio Oleari. Continuamos con las efemérides de la semana. Ya para cerrar esta primera sección, por supuesto, una efeméride muy importante, Rebeca. 20 de febrero de 1917 es el natalicio del cantautor, músico y compositor venezolano Juan Vicente Torrealba, considerado uno de los arpistas de mayor renombre en nuestro país y con un legado musical importantísimo. Escuchábamos la Potra Zaina comenzando el programa. Así que, bueno, nuestras felicitaciones, Juan Vicente Torrealba, 101 años de, sí, sin duda alguna, de música llanera, de los principales exponentes en el país. Y por supuesto, lo celebramos desde la Tierra de los Míos, donde siempre apoyamos ese talento nacional y todos esos temas musicales que son parte de nuestro legado. Así que bueno, Rebeca, que ya estás aquí con nosotros en el programa, para que saludes a la audiencia y para que recuerdes las redes sociales. Buenos días, sí, pues nos puedes seguir por arroba Patrimonio IPC, es en Twitter. Patrimonio IPC, y por Facebook tenemos una nueva cuenta, IP Cultural. Trata de seguirnos, buscarnos por ahí, colocas nuestro link y de una vez nos sigues, nos das me gusta a todas las publicaciones que vamos a estar colgando. Tenemos la página web www.ipc.gov.be y también puedes seguir al presidente del instituto en arroba Omar Bielma 1 y también a nuestro ministro arroba Villegas Polhack. Rebeca, antes de continuar con el programa, quería que aprovecharas este inicio de la Tierra de los Míos para promocionar, para seguir divulgando una actividad importante que va a haber la semana que viene en el instituto. Estamos hablando de, hay actividades formativas, actividades de conferencias, pero hay una en particular que organiza la Dirección de Puesta en Uso Social. Sí, pues en esta visión que tenemos sobre lo que es la promoción y la divulgación de nuestro patrimonio, pues este miércoles 28 de febrero, una fecha importante para nosotros, para nuestra población, por bueno, todas las vicisitudes que se vivieron en esa época del 27 y 28 de febrero, pues hemos tratado de ver la mirada también hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia lo que nos compone, y hemos impulsado un foro llamado, dentro de la Cátedra Soberanía y Patrimonio Cultural, un foro llamado El Rescate de Nuestro Patrimonio Subacuático. Y vamos a tratar y visualizar el caso de el buque San Pedro Alcántara. O sea, es un importante vestigio que existe en nuestros mares venezolanos, en el fondo de nuestros mares venezolanos, ubicado entre la isla de Coche y Margarita, y fue un buque, un navío español, de la Armada Española, que traía consigo el pago, a grandes rasgos, una importante cantidad de dinero en monedas de oro, y era el pago para el ejército español y para la Armada Española. Entonces, bueno, este buque se encuentra, el naufragio de este buque se encuentra en nuestras costas venezolanas, y pues vamos a tratar sobre eso, cómo ha sido el rescate, cómo ha sido el impulso que el instituto ha dado a visualizar estos grandes hallazgos que existen en el fondo de los mares, y que por estar tal vez ocultos de la de la óptica que tenemos del territorio, de lo que tenemos a lo inmediato, no por eso no es importante y no es y no está desprotegido, más bien al contrario, tenemos que seguirlo protegiendo. Y bueno, con este foro queremos impulsar que sepa nuestra población que todos nosotros tenemos patrimonio subacuático, o sea, que está debajo de cualquier fondo marino, lecho de agua, lacustre, o sea, ríos, lagos, pequeños sitios donde haya depósitos de agua, y bueno, nuestros mares. Entonces es importante, te invitamos para que asistas. Este foro se va a dar en la Villa Santa Inés, en nuestro auditorio, de 9 a 12 de la mañana. Vamos a contar con importantes personalidades que van a tener algún tipo de intervención, porque han tratado este tema. Y bueno, te invitamos para que veas estos hallazgos del navío San Pedro Alcántara. Bueno, importante entonces, ya saben, los interesados, pendientes de nuestras redes sociales, pendientes también de llegarse hasta la Villa Santa Inés, muy cerca de la estación del metro de Caño Amarillo. Y bueno, también queríamos conversar, ya lo dijimos al principio del programa, para los que se están uniendo en este momento a la transmisión, estaremos conversando acerca de dos declaratorias que se dieron la semana pasada, como bienes de interés cultural de la nación, como cultor en el caso de Ali Primera. El otro, por supuesto, es el buque Escuela Simón Bolívar de la Armada Venezolana. Y por supuesto también estaremos conversando acerca de un trabajo que está haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural a partir de hoy en Ciudad Bolívar, concretamente en el Museo Jesús Soto, bueno, en estos días, en estos próximos días, en el Museo Jesús Soto. Y bueno, allí ya el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural nos estará dando mayores detalles. El IPC desplegado a lo largo y ancho de Venezuela, recordando que si bien tenemos nuestra sede principal aquí en la ciudad de Caracas, también tenemos una serie de oficinas regionales. De hecho, para toda la zona de Guayana, para el estado Amazonas también, y para Delta Amacuro, funciona nuestra oficina del sur, que precisamente tiene sede en Ciudad Bolívar, de los cascos históricos más importantes del país, y por supuesto una zona histórica, ya su nombre lo indica, Ciudad Bolívar, allí sede del Congreso de Angostura, que también recientemente se celebró un año más de ese congreso, el Congreso de Angostura, donde Simón Bolívar dijo frases tan contundentes, donde ese discurso invitamos a todos a leerlo, por supuesto. 9:16, Rebeca, había un temita por allí que te gustaba mucho, que lo tenemos pendiente. Pues sí, se trata de un tema de no es propio de Ali Primera, pero él lo canta y trata sobre esos recuerdos, esos sentimientos que tenemos y se van alejando, y se llama Blanquísima Gaviota. Bueno, disfruta entonces este tema, recordando que la declaratoria de Ali Primera fue a propósito de los 33 años de la siembra del Cantor del Pueblo, así que disfruten de Blanquísima Gaviota. Bienvenida mi alma, bienvenida mi costa, bendita sea tu ser, que te trae trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca, blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca, blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Mis ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota, con agua dulce te esperaré, gaviota, con agua dulce. Breves patrimoniales. Y es momento de revisar todo lo acontecer informativo del Instituto del Patrimonio Cultural en los últimos 7 días. Habían varias actividades allí, de hecho Rebeca me estaba conversando. Puesta en Uso Social, que ha estado con una labor formativa importante y que prácticamente todos los días está realizando actividades, así que atentos de verdad a nuestras redes sociales y por supuesto que se acerquen a la Bella Santa Inés a todos los interesados. Abrimos esta sección de breves patrimoniales con la noticia más importante de la semana. Por supuesto, el ministro Ernesto Villegas hizo entrega del certificado como portador patrimonial al cantautor del pueblo Alí Primera en la plazoleta del Panteón Nacional. Allí también reconoció la labor del Instituto del Patrimonio Cultural, de todo su personal, encabezado por el presidente Omar Bielma, en la certificación de los distintos bienes tangibles e intangibles que conforman nuestra identidad nacional. Así que bueno, esa es la noticia, de hecho está como un tuit fijo en nuestra cuenta Patrimonio IPC, lo más importante en esta semana. La segunda noticia más importante, por supuesto, la declaratoria del buque escuela como bien de interés cultural de la nación, buque escuela Simón Bolívar de la Armada Venezolana, en una actividad de rango presidencial, a nivel presidencial, que estuvo realizándose el pasado fin de semana en el puerto de La Guaira. Así que importantísima esta información también. dos declaratorias importantes generadas por el Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, Rebeca, nos tenías también una actividad que realizó Puesta en Uso la semana pasada. Sí, pues el día viernes estuvimos en un foro llamado El Patrimonio Cultural Venezolano, dirigido a todo el circuito judicial del Estado Carabobo, integrado por jueces penales, civiles, procesales, y en los cuales tuvimos esa labor de sensibilizarlos para que entendieran qué es nuestro patrimonio, que está en riesgo, que está en peligro, y solamente está en peligro es porque no lo conocemos, no sabemos de ello. Entonces los jueces, que son los que imparten la justicia en nuestro sistema venezolano, es importante que lo conozcan, que sepan que es vulnerable y que alguna buena actuación de ellos puede colaborar para que este no sea más desprotegido ni vulnerado. Entonces, bueno, en este importante foro estuvimos el Instituto del Patrimonio Cultural, estuvo también la Escuela Nacional de la Magistratura, que es la escuela que forma a los jueces de la República, y también estuvo el Ministerio Público y los jueces del Estado Carabobo. Un importante foro donde pues también tuvimos muestras de todo lo que es las manifestaciones culturales del Estado Carabobo. Sobre todo tuvimos una muestra de lo que es el entierro de la hamaca. Justamente esta actividad se realizó en el Teatro Municipal de Puerto Cabello y pues nada, teníamos que escuchar esos tambores de San Millán y ver esa gente con una muestra muy importante de lo que es el velorio, que fue declarado también patrimonio y su certificado entregado el día martes de carnaval por el ministro Ernesto Villegas. Una importante muestra de todo lo que tiene que ver con nuestras manifestaciones, nuestras cosas más simbólicas y que nos arraigan a esos sentimientos, pues nos conectan con los sentimientos. Todo el patrimonio es eso, conectarnos con nuestra esencia misma y con lo que somos. Bueno, ya saben entonces, esas actividades formativas que lleva a cabo el IPC, también nuestras participaciones en los distintos foros que realizan otras instituciones, manteniendo por supuesto esa colaboración, así como nosotros pedimos que trabajen con nosotros mancomunadamente, tanto las comunidades como los distintos entes locales y regionales. También el IPC da muestras de que hace ese trabajo y también está presto a ir a participar con una ponencia, a hacer acto de presencia con sus funcionarios, cualquier asesoría, cualquier actividad que vaya en pro de la divulgación, de la promoción y por supuesto de la protección de nuestro patrimonio cultural venezolano. Allí está por supuesto la Dirección de Puesta en Uso Social, donde está encargada por supuesto nuestra compañera Rebeca Requena, pero también las otras dos áreas sustantivas del Instituto, Protección Integral y Registro de Bienes Culturales. Así que están esas tres áreas sustantivas del Instituto, que son nuestras puntas de lanza para mantener esa lucha a favor del patrimonio cultural venezolano, por supuesto sin menospreciar todo ese trabajo que hace la parte administrativa del Instituto, la parte de bienes y servicios, y todos esos compañeros que juntos con las áreas técnicas hacen del IPC una mejor institución día a día y que por supuesto nos ayuda a completar toda esa labor. Tenemos que estar más unidos que nunca porque es el momento de realzar la cultura nacional. Pues sí, nosotros no seríamos nada sin la administración, sin presupuesto, sin todas esas áreas neurálgicas de nuestro instituto, pues que hacen que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, que nos cuadran todo para poder salir, para poder reflejar también el trabajo que hacemos, la importante labor que hace la Oficina de Planificación cuando refleja en sus informes todas las actividades que hacen todas las unidades y las direcciones sustantivas, que es registro, protección y puesta en uso. Para invitarlos también en esta onda de los talleres que tenemos y por solicitud sobre todo, tenemos iniciativas, ¿verdad? Pero estos talleres que hemos realizado a lo largo del mes de febrero han sido solicitud expresa de las comunidades e instituciones. En virtud de eso, pues la semana que viene tenemos dos importantes talleres, aparte del foro. El día martes 27 de febrero vamos a tener un encuentro con la Compañía Nacional de Danza. Ellos van a hacer un encuentro para saber cuáles son los cultores y aquellas personalidades y particulares que hacen de la danza su labor, su vida. Entonces, bueno, vamos a tener ese importante foro allí. Y bueno, vamos a participar también la unidad y la dirección de registro, pues, que tiene el registro de todos los portadores patrimoniales, y muchos de ellos son bailadores, tienen que ver con el arte de la danza, pues van a también a tener una importante intervención. Y pues el jueves 1 de marzo vamos a estar en la Escuela José Ángel Lamas de La Pastora con un importante taller de sensibilización patrimonial a la comunidad y la comunidad educativa de esta zona. ¿Por qué? Porque están en el organismo del Ministerio de Educación que se dedica a todo lo que es la reconstrucción y mejoras de las escuelas a nivel nacional, pues están en esa labor. Esta escuela está declarada patrimonio, está en el censo del patrimonio cultural, y entonces pues al ser declarada patrimonio, la intervención tiene que ser de otra manera. No podemos llegar y pues rehabilitar todo así, vamos a decir así, a lo loco, pues. Tiene, al ser patrimonial, todos los valores patrimoniales arquitectónicos, escultóricos, estéticos que esta escuela tiene deben ser conservados, y si hay alguna reparación o alguna reconstrucción tiene que ir en virtud de mejorar aspectos que no intervengan con los valores ya declarados. O sea, no podemos intervenir lo que ya está declarado porque lo modificamos y ya se convierte en otra cosa. Entonces, bueno, este taller de sensibilización va dirigido hacia la comunidad para que de una manera entiendan el por qué a veces se lleva un poco más de tiempo las restauraciones e intervenciones que hacemos en el patrimonio, que no las podemos hacer tan rápido como se pudiera hacer un edificio nuevo u otros edificios que no tienen valores patrimoniales. Entonces, en este caso tenemos que entender que la edificación que compone esta escuela, tenemos que tener paciencia, saber que todo va en virtud de mejorarla y también conocerla. Muchos de los padres y también del Consejo Educativo no conocen lo que es esta escuela y todos sus valores patrimoniales. Entonces, bueno, vamos a hacer esa importante labor para sensibilizar a la comunidad. Bueno, 9:29, recordando que en el próximo segmento estaremos conversando con el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, está en Ciudad Bolívar, y nos estará conversando acerca de esas dos declaratorias de la semana pasada, la de Ali Primera como cantautor del pueblo, como patrimonio cultural de la nación, y también el buque escuela como bien de interés cultural. Ya venimos. Sol poniente pincelaba un despertar. 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Augusto Braca nació el 23 de abril del año 1918 en Trinidad de Orichuna, estado Apure. Desde niño se interesó por la música, especialmente por la composición musical. Augusto Braca pasó su infancia en Caracas. Allí trabajó vendiendo carbón y como pregonero. Luego realizó un curso de manejo. Esto le dio la oportunidad de trabajar como conductor de camiones y autobuses. Al mismo tiempo acudía de noche a un colegio y logró culminar los estudios hasta sexto grado. Siempre tuvo el don especial para la composición musical. Con el paso del tiempo, conoció varios artistas que cantaron sus composiciones. Es así como sus canciones se iban haciendo famosas. Entre los artistas que cantaron y cantan sus canciones se encuentran Ángel Custodio Loyola, José Catire Carpio, Juan de los Santos Contreras, Eneas Perdomo, Francisco Montoya y Cristóbal Jiménez, entre otros. La primera composición que tuvo éxito fue Amorcito de mi vida. Amorcito de mi vida, estoy muy triste. Ay, cariño, pues me falta tu querer. Paso noche y día en ti pensando. Ay, cariño, cuando te volveré a ver. Llegó a ser interpretada por Alfredo Sadel. Este tema también fue incluido en una película protagonizada por Jorge Negrete, actor que fue ícono en la época de oro del cine mexicano. Braca compuso más de 300 temas. Entre sus éxitos se encuentran los temas Traigo polvo del camino, Camino real, Mi rancho llanero, Chaparralito llanero, Mi llano es un paraíso, Amorcito de mi vida, Dios te puso en mi camino, Mi ranchito escondido, Alto Apure y El Negro José. Augusto Braca murió el 25 de diciembre del año 2012, dejando un legado imborrable, y hoy sus canciones son referente de los llanos venezolanos. Como no quieres que llore, como no voy a llorar, y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Las 9 y 36 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. 9 y 36 minutos, retornamos a la tierra de los míos, Rebeca. Y bueno, estábamos conversando, aprovechando que escuchamos ese tema de El Cantautor del Pueblo, Ali Primera, dedicado al maestro de la luz Armando Reverón. Una actividad que hay mañana para que converses rápido acerca de eso, de esas mesas de trabajo. Se continúa toda esa labor en el Castillete de Reverón, en la población de Macuto, Estado Vargas. Recordamos que es una obra del Instituto del Patrimonio Cultural, por supuesto, con la ayuda, en colaboración con todo el Ministerio de la Cultura y Artes, está también allí en esas labores. Y bueno, el IPC apuntalando esa obra. Pero más allá de la edificación, de la recreación de lo que fue el Castillete de Reverón, que por supuesto es muy importante, está todo ese trabajo comunitario, todo ese acercamiento con personas que convivieron con él en vida, ya muy ancianas, pero que están allí todavía y que tienen todos esos bonitos recuerdos de esa época, y también las nuevas generaciones que se han formado con todo ese legado del Maestro de la Luz, que son reveronianos de pura cepa y que están allí, bueno, colaborando con el instituto. Pues sí, el día de mañana vamos a continuar estas importantes mesas de trabajo con la comunidad. Y digo que sí son importantes porque a veces las mesas de trabajo institucionales no ven lo que la comunidad de verdad necesita. Entonces es oportuno y qué bueno que se haga este trabajo con la comunidad para ver el uso que se le va a dar a esta a lo que fue el Castillete de Armando Reverón, esta réplica que se ha hecho, porque bueno, sabemos que el Castillete original, pues con la vaguada del 99, todo lo que fue la tragedia de Vargas, pues él quedó sepultado. Entonces esta importante recreación hace que existan espacios para la difusión de la cultura, para la difusión de todo nuestro patrimonio cultural, y el patrimonio de Armando Reverón. Entonces, bueno, vamos a tener esta importante mesa de trabajo porque ya nos vamos a activar en talleres de sensibilización y promoción de lo que es este patrimonio, de todo lo que hizo Armando Reverón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Importante, vamos a capacitar líderes comunitarios para que ellos sean los que transmitan esos valores patrimoniales a toda la comunidad, a niños, a jóvenes, a pues la población que está alrededor del Castillete, la población de Macuto. Entonces, bueno, vamos a capacitar líderes comunitarios para estas importantes labores. Eso es un logro de nosotros, porque nosotros, bueno, somos poquitos, y necesitamos multiplicadores de todo lo que es el patrimonio. Entonces, estas estrategias que hemos usado a lo largo de este año, desde enero ya estamos en perfilándonos a formar multiplicadores del patrimonio, porque no podemos estar en todos los estados, no podemos estar en todas partes, en todas las comunidades. A veces nos es difícil llegar, y entonces estamos en esta labor de crear multiplicadores que a su vez sean los que lleven el patrimonio en sus manos. Bueno, hablando de multiplicadores, Rebeca, hay una persona en el instituto que está multiplicando varias cosas a lo largo y ancho del país. Es el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma Osuna. Lo tenemos ya en línea. Y bueno, presidente, muy buenos días. Y lo primero que hay que preguntarle es sus impresiones de esos dos acontecimientos tan importantes de la semana pasada, dos declaratorias generadas por el IPC, una al cantautor del pueblo Ali Primera y la otra al buque escuela de la Armada Venezolana Simón Bolívar. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo están a todos los que nos escuchan en este espacio de la tierra de los míos, que es la tierra de todos, gigante patrimonial? Como dices, Eduardo, el viernes pasado, conmovedor evento donde hicimos entrega por parte de nuestro ministro Ernesto Villegas, entrega el certificado a la obra de Ali Primera como Patrimonio Cultural de la Nación, como portador patrimonial, cantor de la patria. Y bueno, yo creo que Ali Primera habla por sí solo, todo su historial, todo su legado, lo que significa en nuestra simbología como venezolanos, en un momento tan particular, y que justamente ese día, el día viernes, estábamos conmemorando 3 años de su siembra. Es importante porque muchos nos formamos tras ese ideal de Ali, nos incorporamos en este mundo cultural detrás de ese ideal de Ali, y creo que en el imaginario de todos los venezolanos está alguien que rodea en un disco, alguien tiene una canción de Ali Primera. Por eso es que era un clamor de la Venezuela entera que nosotros reconociéramos, el Estado venezolano reconociera todo ese legado de Ali Primera como patrimonio cultural de esta patria. Pues, recibió de parte de un discurso muy profundo de parte del ministro. Recibieron el certificado tanto Sol, su esposa y sus hijos, ya hechos unos hombres, ahí iniciando esa gran caravana de los claveles que empezó el viernes y terminó el domingo en su lugar donde lo sembramos allá en Falcón. Así que emotivo ese espacio que tenía que ver con Ali Primera. Y el otro acontecimiento que tú nos hablas, Eduardo, tiene que ver con el buque escuela Simón Bolívar. Ese es otro acontecimiento importantísimo, además, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, haciendo la entrega justamente en el momento del zarpe del buque escuela Simón Bolívar, después de un proceso de mantenimiento importante, saliendo a la trigésima regata Velas Latinoamérica. Iba partiendo con un grupo importante de cadetes que se están formando allí, y todo el alto mando de la Armada, todo el alto mando militar y el presidente de la República, nuestro ministro, haciendo la entrega, capitán del barco y a la tripulación, del certificado como Patrimonio Cultural de la Nación. Recordemos que eso es un certificado que desde el 2016 está publicado en Gaceta Oficial, y no habíamos hecho el acto formal de la entrega del certificado, y se hizo ese día justamente en articulación con la Armada. Forma parte de una programación que tenemos organizada con la Armada Venezolana, no solamente para este tipo de cosas, sino un plan de formación que tenemos disperso por todo el país, que comienza en los próximos días, donde estamos formando a través de un seminario de marco legal del patrimonio y sobre las políticas de patrimonio cultural a todos los funcionarios de la Armada, sobre todo de la plataforma de guardacostas, porque ellos, de alguna manera, son los que custodian un espacio territorial importante, nada más y nada menos que la Venezuela Azul, como dice el comandante de la Armada. donde hay sitios arqueológicos, donde hay espacios territoriales venezolanos y donde hay una gran cantidad de patrimonio vinculada a ese mar, que es otro estado, pues, nuestro territorio insular Miranda. Así que son dos eventos importantes que tienen que ver con nuestra simbología, tienen que ver con nuestra presencia cultural en todo el mundo, lo que significan nuestros imaginarios, lo que significa nuestra historia, en esos dos pivotes importantes para nuestro embajador sin frontera, el buque escuela Simón Bolívar y por supuesto el legado de nuestro Ali Primera. Omar, quería también hacer un comentario, también generar esa reflexión. Yo que estaba cubriendo esa actividad en el Panteón Nacional, de concretamente la certificación de Ali Primera y toda su obra, el ministro Villegas tuvo unas palabras muy importantes para ti y para todo el equipo que trabaja en el Instituto del Patrimonio Cultural. Me imagino que eso es un reconocimiento muy importante, por supuesto, pero también genera una responsabilidad. Desde la Tierra de los Míos denominamos el 2017 como el año de las declaratorias. Este 2018 hemos arrancado fuerte con esas dos declaratorias tan importantes, también con el del entierro de la Maca en el estado Carabobo, en los carnavales. ¿Cómo manejas esa responsabilidad? No es solamente un papel, sino es todo lo que está detrás de eso. Está el expediente que se forma, está el encuentro con las comunidades, están el tiempo que lleva esa investigación y toda esa asesoría por parte del IPC. ¿Cómo es esa responsabilidad y qué tan importante es para ti y para todo tu equipo? Fíjate una cosa, Eduardo, con toda la razón, suscribo lo que estás diciendo en tus palabras, ¿no? Porque definitivamente la tarea que tenemos en el instituto, como lo hemos hablado tú y yo muchas veces, cómo nosotros ponemos toda la labor del instituto al servicio del ciudadano común, de todos los ciudadanos y las ciudadanas de la patria, que la labor que hacemos en el reconocimiento de cualquier bien cultural como patrimonio cultural de la nación significa que es patrimonio de todas y todos los venezolanos, y como lo que hace cualquier persona desde su creatividad es valorado por el Estado venezolano y por todo el mundo. ¿Qué significación tiene incluso en el reconocimiento que hace el ministro? Que él ha sido muy, muy preciso en eso, que él quiere reconocer la labor que hace desde la persona que tenga la menor responsabilidad hasta el presidente del instituto en conformar eso, porque somos un equipo, somos un bloque de trabajo que trabaja o que genera cosas para una razón muy particular, que es transformar la patria desde el reconocimiento, transformar la patria desde reconocernos, desde nuestra historia, desde nuestra memoria, desde nuestro patrimonio. Así que pienso que cuando una persona se emociona, o sea, que nosotros a través de la entrega de certificado, que es un cartoncito que tiene un número de expediente, que para llegar a ese cartoncito hay un camino importantísimo de investigación, hay un camino importantísimo de buscar información, de reunirse con las comunidades, de orientar, de formar. Y tú ves que la gente, la emoción los embarga porque sencillamente se sienten reconocidos en esta patria como patrimonio cultural de la nación. Creo que estamos pagos, Eduardo. Estamos pagos porque la labor está llegando donde tiene que llegar, al pueblo venezolano, al que es el sujeto de nuestro esfuerzo, y yo creo que así estamos transformando la patria, desde la emoción, desde la valoración y de sentirnos orgullosísimos, Eduardo, de ser venezolanos y venezolanas. Yo creo que esa es la labor más importante que hacemos del instituto. Estamos construyendo la patria que nos dejó el comandante Chávez, y ahora con Nicolás Maduro estamos impulsando, porque estamos haciendo gestión, estamos haciendo política, la revolución bolivariana, reconociéndonos como venezolanos. Señor Omar, le quería preguntar, ¿qué nuevas actuaciones tiene para este año? O sea, ¿qué nuevos retos y cómo enfrentar esos retos en el marco de esta guerra económica para que el Instituto del Patrimonio Cultural siga respondiendo a estas solicitudes que nuestro pueblo nos hace? Sí, bueno, fíjate que a pesar de la estrechez que promueve este bloqueo económico y esta guerra económica, nosotros, por ejemplo, estamos devolviéndole a otros países sus bienes patrimoniales que han sido sacados ilegalmente. Hace poco hicimos la entrega de 196 piezas arqueológicas importantísimas del patrimonio costarricense que le incautamos a través del Comité de Tráfico Ilícito, lo incautamos en Venezuela y le hicimos entrega formal al Estado, a Costa Rica, a la nación costarricense, de su patrimonio cultural. Una de las colecciones arqueológicas más importantes de esa nación, y estaba aquí en Venezuela vía ilegal. Entonces nosotros hicimos la entrega y tuvimos un reconocimiento por parte de la UNESCO de esa labor que hace Venezuela. A pesar de eso, nosotros estamos generando en plena crisis, generando declaratorias, reconocimiento, trabajando el valor patrimonial de la significación de lo venezolano. Y bueno, sigue la guerra y nosotros respondemos con valores. Sigue una guerra económica alrededor del valor del dinero y nosotros nosotros haciendo una promoción al valor de la vida, al valor del ciudadano como entidad, el ciudadano como formador, el ciudadano como el que acciona su espacio territorial y hay una creatividad. Entonces yo creo que la respuesta es muy distinta, ¿no? Son como que los espacios de entender la razón de lo patrimonial. Así que creo que por ahí vamos haciendo el camino, y ese camino está escrito. El Plan de la Paz ya lo dice, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también lo dice. Entonces nosotros estamos haciendo lo que dicen nuestros estamentos legales. Además lo hacemos con mucha emoción, que es patrimonial también. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Omar. Que sigan los éxitos en esa labor, no solo de declaratorias, sino de todo ese conjunto de acciones que lleva a cabo el IPC para la promoción y la protección de nuestro patrimonio cultural. Y que bueno, que todas esas actividades que tienes en estos próximos días también se lleven a cabo de la mejor manera posible. Muchas gracias, Eduardo, Rebeca. Y bueno, que sigan ese impulso. Además que los felicito por cómo llevan ese espacio tan bonito que han construido ustedes mismos y con nuestra amiga que estaba antes, que sigue cerca, pero está pendiente pero en otras tareas, Geraldine. Ese espacio tan bonito que es producto de su esfuerzo, tan interesante, que es ese espacio de la tierra de los míos, que ahora es de todos nosotros. Perfecto, 9:50 minutos. Era Omar Bielmo Osuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural desde Ciudad Bolívar. Él estaba comentando sus impresiones, sus reflexiones y, por supuesto, sus expectativas para el resto del 2018, como bien lo decía Rebeca, de todo lo que viene en estas declaratorias y otras actividades que lleva a cabo el IPC, pero esas declaratorias por las dos tan importantes que se llevaron a cabo la semana pasada y que tienen ese rango. Primero el rango presidencial, la del buque escuela, y la del rango ministerial, que tiene una significación que va más allá de que haya estado presente el ministro Villegas, sino que bueno, estuvieron presentes allí los hijos de Ali Primera, su esposa, y eso y además que había muchos niños allí, entonces eso le dio como un matiz, digamos que sentimental, digamos que un matiz tan de una canción de Ali Primera. Sí, el matiz de Ali Primera, realmente la profundidad de su sentimiento hacia el amor que él le tenía y le profesaba a todo lo que conforma el pueblo venezolano. Ali Primera, el buque escuela, el entierro de la Maca, son simplemente las muestras del reconocimiento del Estado venezolano en manos del Instituto del Patrimonio Cultural a todo lo que nosotros somos, la identidad. Esa identidad que está tan atacada en estos días, le comentaba esto en el foro a los jueces, les decía, en este momento todo lo que somos es cuestionado, es atacado, que los venezolanos son estos, son el otro, y realmente nosotros tenemos que mirarnos y decir, ¿nosotros de verdad somos eso? No, nosotros somos esto, somos el canto de una persona como Ali Primera, somos el esfuerzo de la formación de nuestros cadetes que defienden nuestras costas venezolanas como lo es el buque escuela, somos ese sentimiento de lo que significa el entierro de la Maca para esta población de San Millán, que es solamente, que es nada más y nada menos la memoria de lo que fue el pueblo en alguna vez. 147 años de historia están reflejados en esa pequeña manifestación que se hace todos los martes de carnaval. O sea, nosotros somos eso, somos buques, somos Ali, somos Entierro de la Maca, somos tantas manifestaciones, nuestras comidas, somos tantas cosas que tenemos que seguirlas valorando, y no solamente eso, promocionando, hacérselas llegar a nuestros niños, que entiendan que eso es importante, que eso es parte de nosotros como venezolanos. Bueno, Rebeca, 9:51 minutos, ya estamos finalizando la Tierra de los Míos por el día de hoy. Una última invitación para esa actividad de la próxima semana, ese taller que tenemos en la villa. Sí, pues te invitamos, de verdad, acércate para que conozcas el patrimonio arqueológico subacuático y del patrimonio cultural subacuático, porque existe arqueológico y también de otras épocas. Entonces es importante para que conozcas de qué se trata y pues veas este importante caso del rescate del navío San Pedro Alcántara. Entonces, bueno, te invitamos para que vengas. Es en la Villa Santa Inés, a 100 metros de la estación de Caño Amarillo, en el auditorio, de 9 a 12 del mediodía. Vamos a estar con cuatro importantes charlas. Una con una visión para construir eso de lo que es, qué es el patrimonio subacuático, qué es el navío San Pedro de Alcántara y cómo puede ser la gestión y la protección de estos importantes hallazgos. 9:53 minutos. Antes de finalizar, recordamos nuevamente nuestras redes sociales, la principal en Twitter, @patrimonioipc, en Facebook, ya a punto de reactivarlo, IP Cultural es la nueva cuenta en Facebook, nuestra nueva fanpage en esa red social. En YouTube estamos como Instituto del Patrimonio Cultural. Allí tenemos bastante material audiovisual relacionado con Venezuela. Por supuesto, está todo lo que es la Ciudad Universitaria de Caracas. Están videos sobre Coro y su Puerto de la Vela. Hay videos de Canaima. Los principales bienes declarados a nivel internacional como patrimonios mundiales por parte de la UNESCO. También está ahí un video, por supuesto, de los Diablos Danzantes del Corpus Christi. Hay videos de la Parranda de San Pedro, el Castillete de Armando Reverón, del Baile de la Burriquita. Hay una serie importante de contenido audiovisual que le puede servir a los muchachos que van al colegio y que necesitan conocimientos acerca de estas manifestaciones culturales y de estos bienes tangibles que son parte de la identidad de nuestra nación, de nuestro país. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación general de la emisora, Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, en la locución, Rebeca Requén, y quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves, recuerden, 9 de la mañana en vivo aquí en La Tierra de los Míos. Nos puedes escuchar también por internet, www.albaciudad.org. Y los dejamos con otro tema de Ali Primera, Sangueo para el Regreso. Y bueno, manténganse en la sintonía de Alba Ciudad. Dicen que los míos, senderos del patrimonio cultural.